Es un gusto realmente empezar, es la primera entrevistada del año, Marita Rodríguez, que por supuesto inmediatamente que decimos el nombre relacionan con la defensa de la seguridad social. Buen día, bienvenida y buen año. Buen día y feliz año para toda la gente de la radio y para todos los escuchas, por supuesto. Un gusto estar acá como siempre. Estamos en el medio de aquello que hace tiempo decíamos, bueno, y esto va a ser en año electoral y esto nos va a agarrar el verano, las fiestas, el carnaval, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Estamos en el medio de eso o empezando eso recién, ¿no? Exactamente. Pero yo antes que nada quería recordar, el otro día cuando me llamaron de la radio le decía a Blanca, a la productora, hace exactamente 3 años que nosotros desde ATCS habíamos terminado el proyecto alternativo, habíamos pedido una audiencia con la comisión de expertos, que la tuvimos el 15 de enero del año 2021, y se nos ocurrió, Adolfo, algunos compañeros, bueno, yo también estaba ahí, precisamente les dije, compañeros, no nos alcanza con ir a la comisión de expertos, tenemos que ir a la gente. Todos nos preguntábamos, en plena pandemia, ¿no? Sí. Recordemos, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Y bueno, 2020. Vamos a la calle, a las plazas, así lo hicimos. Fue como un invento que tuvimos que hacer. Fuimos a las plazas públicas, fuimos a los clubes de barrio, fuimos a las cooperativas, a algunos sindicatos. Bueno, fuimos donde nos abrieron las puertas y la primer radio, y hay que destacarlo, porque les mandamos la comunicación y en estos días yo estuve en esta radio. Qué bueno. Hablando justamente de lo que nosotros en ese momento en ATCS dijimos, bueno, ¿y cómo salimos? No podemos salir con 27 páginas a hablarle a la gente. Claro. Vamos a crear ideas fuerzas. ¿Cuáles eran las ideas fuerzas? Bueno, no aumentar la edad jubilatoria, los aportes patronales, las exoneraciones de las empresas, la eliminación de las AFAP, ni qué hablar. Y justamente tengo una agenda que va a ser histórica, donde porque nos hablábamos por Zoom, las reuniones eran por Zoom. Claro, entonces, plena en la agenda, pandemia. Yo tengo escritas las ideas fuerza, los compañeros dijeron, bueno, bárbaro, y sacamos de esas ideas fuerza lo que hoy, de esas ideas fuerzas, de esa concientización que fuimos haciendo poco a poco, y realmente, imagínense en lo que estoy hablando, ¿no? En con todo el problema de la pandemia. Hicimos muchísimas entrevistas y reuniones por Zoom, que ni siquiera manejábamos bien esa herramienta, pero sí. Bueno, fuimos usándola, y esas ideas fuerzas hoy están plasmadas, 3 de ellas, en una reforma constitucional, en una propuesta de plebiscito, en la conciencia que en estos 3 años la población ha tomado conciencia de estos temas, de que hoy la gente sabe lo que son las AFAP, no decimos todo el mundo, pero la inmensa mayoría, un montón de gente, claro, saben lo que son las AFAP, saben lo que es una tasa de reemplazo, saben el papel del BPS, saben qué se hace con la plata de los trabajadores y por qué los distintos gobiernos defienden, ¿no?, ese botín, sí, que tiene las AFAP. Entonces, digamos, como un resultado de todo ese esfuerzo, Y destacar el papel de esta radio, ni que hablar, y también el papel de otras radios, sobre todo del interior del país, donde tenemos espacios permanentes, que llegamos a rincones donde imposible es que la gente se enterara de todas estas cosas. Bueno, hay que celebrar, yo creo, este proceso que ha sido y va a seguir siendo de una lucha desigual, de una lucha prácticamente sin recursos. Saludo desde acá a toda la gente, todos los compañeros del Mondes, que a través de eso que estoy relatando se empezaron a organizar en los distintos barrios, formaron las comisiones barriales, los frentes departamentales como el de Paysandú, y eso nos empujó desde ATCS a lanzar el Movimiento Nacional, sí, en Defensa de la Seguridad Social, porque no fue al revés, no fue que lanzamos el Mondes y después la gente se organizó. La gente nos empujó a lanzar ese movimiento que muchos de nosotros creemos que llegó para quedarse. Hoy estamos luchando por defender la seguridad social, pero creo que es un espacio que los uruguayos necesitamos, un movimiento que está luchando por un derecho humano fundamental. También celebramos que a través de esta lucha de los trabajadores, de la gente, haya hoy haya un acuerdo entre los partidos de izquierda para presentar una alternativa diferente, esa unión de objetivos. Bueno, me parece que todas estas cosas son para celebrar desde el lugar que nos toca como trabajadores, como pueblo, que realmente estamos en desventaja, claro, ¿no? Frente claro. al poder. Ahora, es muy interesante porque ese proceso que vos decís ha ido cumpliendo sus pasos y ha avanzado en todo momento. Con dificultades, pues, las hemos vivido, todos sabemos, pero se han vencido las dificultades, que han sido de todo tipo y de todo tamaño, y se han vencido y se ha llegado a este punto. Hoy decíamos nosotros que este camino que se plantea desde el Mondes es de un optimismo el más sano de todos, ¿no? Para empezar el año hay que agarrarse de ese espíritu, ¿eh? Sí, totalmente, Ángeles, porque yo pienso a veces en el panorama más desfavorable. Claro. Podríamos imaginar, que no quiero decir que va a pasar eso, todo lo contrario, pero imaginemos que, bueno, que no alcanzáramos las firmas o que después no alcancemos los votos. Este proceso que ha hecho el Mondes es muy extremadamente importante. Miren los efectos que ha tenido. Primero, que nosotros desde el Mondes y desde ATCS, que yo estoy como en los dos lados, ¿no? Claro. A la misma vez, ATCS con la lucha tremenda que hizo dentro del PIS-NT. Sí. Nosotros del Mondes sabíamos, pensábamos, suponíamos de que en la mesa representativa donde se votó finalmente, donde ganó la posición de ATCS, no íbamos a ganar. Ya estábamos en la gatera. Sí. Para salir a juntar firmas desde el Monde y listo, y con los sí. que nos ayudaran. Resulta que la posición fue ganando espacios dentro del PIS-NT, y por ganar ese espacio en el PIS-NT quebró esa estructura, sobre todo del Frente Amplio, muy cómoda del Frente Amplio, de no jugarse por este tema. Partió al medio, al Frente Amplio, porque hoy sabemos que hay candidatos que están a favor y partidos dentro del Frente Amplio que están a favor del plebiscito, otros que no. Unos candidatos firman, otros que no, los que firman más o menos, firmo pero capaz que no voto, qué sé yo, ¿no? Pero ha producido una grieta que en el pueblo Frente Amplistas, en los militantes Frente Amplistas, nosotros lo hemos percibido porque hemos sido invitados a muchos comités de base, a muchas coordinadoras, hemos hablado con compañeros Frente Amplistas que están dentro del Mondes, muchos de ellos, y están juntando firmas y están en contra de lo que de esa indecisión o de esa postura de los dirigentes. Quiere decir que nosotros, además, pusimos el tema del plebiscito, de la reforma de la seguridad social, en la campaña electoral, cosa que no querían ninguna de las dos coaliciones. La coalición, sí, decían que es mezclar cosas, pero sirve para aclarar también, exactamente, ¿no? Porque el candidato a la presidencia, que hoy, como decía... me acuerdo en un conversatorio que hubo tan criticado también y denunciado en la Facultad de Ciencias Económicas, sí. Creo que decía Jorge Notaro, todos impresionantes los conferencistas que hubo ahí, muy claros, muy profesionales, todos economistas, bueno, ingenieros aún, pero él decía, nosotros tenemos que preguntarle a los candidatos qué va a hacer con la seguridad social de la gente. Y eso claro. nos indica qué va a hacer con el resto de los temas. Porque si en ese tema o está en contra o no lo tiene definido, bueno, ya es un discurso. Exacto. De lo que ese candidato... Es un tema que parte aguas. Es un posicionamiento. Exactamente. Si decís, lo que digas es posicionamiento. Y si no decís nada, también. Exactamente. Posicionamiento. Y nadie puede negar la importancia de la seguridad social en el pueblo uruguayo, más allá que también hay que decirlo, que las mentiras que sobre todo, bueno, en este último tiempo Gandini, pero varios de la coalición y también del Frente Amplio, sí. y muchos periodistas que funcionan como operadores políticos han lanzado esos temores que hay que reconocerlo, prende en la gente, claro. esos temores prenden la gente. Y acá, si me permiten, quisiera hacer una aclaración que es muy importante para esa gente y para los compañeros que están juntando firmas y que están conversando con la gente. Hay un sector de los jubilados por la SAFAP, por el sistema mixto, los que se jubilaron por enfermedad y tuvieron sueldos altos, esos jubilados por la SAFAP son los únicos, muy escasos, que les convino jubilarse por la SAFAP, porque en el caso de que tenga un sueldo alto y se jubilen por enfermedad, la jubilación por enfermedad de la SAFAP es bastante superior, ajá, a la del BPS. Porque, entre otras cosas, calculan que la expectativa de vida va a ser mucho menor porque la persona está muy enferma, claro, y no va a vivir tanto. Es un caso de eso. Seguro. Esa es la realidad, sí, que hay detrás de eso. Hay que decirle a toda la gente que los jubilados que hoy están jubilados por la SAFAP, para bien o para mal, porque también están los que no pasan de los 2.000 pesos, van a seguir estando jubilados por ese régimen. Este plebiscito no los toca porque ya no son afiliados a la SAFAP. Su plata, su afiliación ya no corresponde a la SAFAP. Están jubilados y la jubilación se las paga el Banco Seguro del Estado. Esas jubilaciones no van a ser tocadas, como repito, para bien o para mal. El plebiscito refiere a los afiliados a la SAFAP, a los que hoy están afiliados a la SAFAP, y la eliminación de la SAFAP toca a ellos. Eso es un tema. Los que por enfermedad son los que están pasados al Banco de Seguros. Claro, todos los jubilados por la SAFAP, la jubilación se la paga el Banco Seguro del Estado. Así sean 2.000 pesos, 27 pesos o bastante más. Es un dato importante. Eso se lo tienen porque ese miedo de esos pocos, porque son muy pocos, en esas situaciones no van a ser tocadas, van a seguir cobrando lo que están cobrando. La papeleta es muy clara en ese aspecto, que habla de que no se va a innovar y no se va a perjudicar la situación de ningún trabajador, pero les entra, ¿verdad?, sí, ese, sí, miedo. Y el otro, obviamente, que es el más común de todos, es de que se va a expropiar, que le van a robar la plata. La plata está siendo robada, vamos a utilizar el mismo término, por la SAFAP desde hace 27 años, y también, y no es un tema menor el que voy a hablar ahora, los gobiernos han sido cómplices de esa estafa y por eso defienden la SAFAP, porque no olvidemos que los 22.500 millones de dólares que todos, Álvaro Delgado sobre todo ha remarcado eso, que 22.500 millones de dólares que manejan la SAFAP van a ser robadas por el PCNT. No, señores, eso va a un fideicomiso que está establecido en la papeleta, que es un instrumento legal, ordenado. Bueno, acá Juan Cereta, sí, el doctor Cereta lo ha dicho claramente, muchos especialistas lo dicen. Yo voy a ponerme de ejemplo. Yo estoy jubilada ahora en estos días, va a ser 3 años. A mí la jubilación me la paga el BPS todos los meses y mi plata aún está siendo administrada por un fideicomiso y esa plata no ha llegado al BPS. Sí. Lo mismo que todos los cincuentones que pudimos, gracias a la lucha, sí, otra lucha, sí, que era este mucho menor también que esta, y sin embargo la ganamos, sí, no es un dato menor, porque, sí, muchos nos decían, ay, ustedes que son un colectivo, son unos pocos miles, mirá si van a ganar. Bueno, el Frente Amplio, todo el Parlamento tuvo que votar una ley, porque era tan clara la estafa que se nos hacía, que tuvieron que votar una ley para permitirnos pasar al BPS. Claro. Si nosotros, que éramos un colectivo de varios miles, ¿no?, lo pudimos lograr, ¿cómo no lo vamos a lograr toda la población que está afectada por este tema? Explicar también lo del fideicomiso, que a la gente le han metido como que el fideicomiso es como perder la plata. Han llegado a decir, les va a manejar la plata el PCNT, sí, cosas de esas. Terrible. ¿Qué es que te manden la plata al fideicomiso y que el fideicomiso es el que te paga a vos? ¿Qué significa eso? Bueno, primero, el fideicomiso, te corrijo en algo nomás. Sí. Fue el Parlamento lo fue que... Fue el Parlamento, claro. Porque es, o sea, la SAFAP no tiene, si uno va, primero que si uno va a buscar ahora la plata, aunque estuviera, que no está en la SAFAP, la SAFAP no le va a dar plata a nadie, aunque sea dueño de esa plata. La SAFAP lo que hacen es administrar la plata de los trabajadores, la invierten, entonces hay bonos, sobre todo en deuda pública, o sea, los estados para los distintos gobiernos, para tener plata rápidamente, emiten bonos de deuda, las SAFAP son las principales compradoras, por supuesto que después el gobierno lo tiene que pagar con intereses y eso sale de rentas generales, entonces con esa plata le da oxígeno a los distintos gobiernos, quiere decir, e invierten en otras cosas, como en Latagona, en forestación, en Tata, qué sé yo, en cuántas cosas, claro, en empresas, que a nadie le pregunta, sí, sí, nada. Entonces a veces esas inversiones, la mayoría, están a 26, 25, 26, 30 años. Quiere decir que nosotros lo manejamos eso con economistas, porque nosotros en la papeleta queríamos, encontrar el fideicomiso, pero reducir esas inversiones a la menor cantidad de tiempo Los economistas nos dijeron, les van a hacer perder plata, ahí sí, porque no es lo mismo invertir a 26 años que a 10, por ejemplo. Claro. Las rentabilidades son mucho menores. Entonces, ¿qué hace un fideicomiso? Lo que hace es, al eliminar las AFAP por el plebiscito, todas esas inversiones que son administradas por las AFAP pasan a ser administradas por un fideicomiso que la titularidad es un ente público, supongamos el Banco República, que puede tener, según su carta orgánica, puede administrar en esas cosas. Entonces, en vez de ser administrada por las AFAP, pasa a ser administrada por un ente del Estado. Por lo tanto, ya no hay más comisiones, no hay lucro, no hay nada. Y ese ente del Estado, con total legalidad, con total transparencia, administra esas inversiones, y a medida que esas inversiones vayan dando utilidades, las pasa al BPS. Ni más ni menos que eso. Ahí está. Cambiar la titularidad, digamos, del titular. Eso que, pasa, que actualmente esa plata que vos decís no está porque está en las inversiones. Exacto. Esa plata no es que esté en manos de, que esté más segura, porque vos escuchás a los Gandini y a todos los que han salido, Javier García, bueno, varios que han salido, dicen como les roban esa plata, como que está más cuidada en la AFAP que en el fideicomiso. No, es como lo que los mismos políticos fueran en contra de las organismos, sí, del Estado. Sí. Porque además, ¿dónde va a ir la plata? Al BPS, donde siempre debió estar, claro, donde salió para las AFAP con un resultado absolutamente negativo. Ellos que hablan tanto de la empresa y de la innovación y bueno, todas esas cosas con terminología de empresa, que se fijen en los resultados, porque las empresas se fijan en los resultados. Claro. Y si yo tengo una empresa que el resultado es el que nos dio a los trabajadores, hay que cerrarla inmediatamente porque es nefasta, es negativa. Exacto. Entonces el resultado ha sido absolutamente negativo, lo dice la OIT en documentos oficiales, no solamente de Uruguay, sino de todas las AFAP que hubieron en los 30 países que hubieron. Hay pruebas de sobra, pero además la prueba principal es que justamente se supone que ingresaron las AFAP para corregir el problema del déficit, entre comillas, y la sustentabilidad del BPS, y resulta que tienen que hacer 27 años después una nueva reforma porque el sistema está en crisis. Entonces, ¿cuál era la solución? Quiere decir que esa no era la solución. Y la solución está por otros lados. Claro. Está en la plata que no entra al BPS vía exoneraciones patronales, está en los aportes patronales que cuando pagan están reducidos a muy pocos porcentajes comparados con el mundo, están las aportaciones de la parte rural, que es vergonzosa, que nadie habla de eso, que no llega a un 2% de hectáreas fictas, que pagan lo mismo un gran productor que tiene miles de hectáreas que un chacrero o un productor que tiene menos de 500 hectáreas. Todas esas inequidades, claro, hay que verlas. Hay plata de donde sacar. Hay impuestos directos a la ganancia, como el impuesto al patrimonio, a la herencia, el IRAE, que están en su valor reducidísimo después de la reforma tributaria de Astori, que justamente estos economistas que les nombraba hoy en la facultad hablaban de que es difícil encontrar los datos de la riqueza, eso se sabe. Es muy difícil porque está muy oculta, pero a través de lo que tributan por esos impuestos a la DGI, se sabe, a nuestros, claro, estudios, se saben que por esos tres impuestos, los poseedores de tierras, lo que sea, impuestos a las ganancias, por el medio que sea, solo tributan el 10% de sus ganancias. O sea que hay un 90% de donde se puede sacar perfectamente. Entonces, de eso nadie habla, de eso hay una protección cada vez más grande al capital. Se habla de que el BPS o la seguridad social no es sustentable. Es una gran mentira. Es sustentable si tocamos lo que hay que tocar y si repartimos como hay que repartir. Exactamente. Bueno, por supuesto que ya se están comunicando los oyentes, y el primer saludo que leemos dice: buenos días, compañeros. Un gran saludo de los compañeros de Tacuarembó a Marita. Lo del fideicomiso es muy importante explicarlo. Es uno de los temas en el que han mentido más los que están en contra del plebiscito. Abrazos desde el norte. Y otra oyente, Nora, llamó para decir que está preocupada por las firmas porque no se hacen igual a como figura en la credencial cívica. Y después le van a anular la firma. no se dice, no se hace hincapié en que tiene que ser igual. Que esto habla de ya los que están pidiendo la firma, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son las preocupaciones de los que están pidiendo la firma? Que por suerte es una campaña que se puede hacer con muchos argumentos, sí. Que vos estás diciendo acá algunos, has dado ejemplos a lo largo de estos 3 años de sobra, los audios, todo eso, argumentación hay, y está bueno que las tengan, esas argumentaciones, que se pueden entender, que son sencillas, porque a veces la complican con otra intención, pero son sencillos los argumentos, y hay que salir mucho a buscar las firmas, porque uno escucha decir, las firmas están. Sí, pero eso, ojo con las firmas están, ¿no? Sí. Faltan las manos que las vayan a buscar, exactamente. A esa oyente sí es muy, muy clara la preocupación. Les decimos que desde el Mondes, por ejemplo, me acuerdo que fue una compañera que tuvo una idea brillante, sencilla pero muy brillante, decirle a la gente que le saque que le saque en el celular una foto a la credencial, y bueno, cuando vaya a firmar, trate de firmar igual a la credencial. Claro. Es una cosa muy sencilla, muy claro. Todo el mundo anda con el celular. Pero una cosa que me quedó del plebiscito que no quería dejar pasar, que es poco conocida, estos mentirosos, porque no hay otra forma de decirlo, hay que decirle a la audiencia que no solo hay un fideicomiso por los cincuentones que está vigente, que está bien, que no hay ningún problema, que el BPS aún no ha recibido un solo peso de esa plata de los cincuentones que está siendo administrada, en este caso por la Corporación Nacional para el Desarrollo, sino que el 1 de noviembre el Parlamento votó, creo que por unanimidad, eso lo pongo entre comillas porque no pude corroborar si fue o no por unanimidad, pero se votó en el Parlamento y lo corroboró, lo decretó, lo firmó el decreto Beatriz Argimón, porque el presidente estaba de viaje, un fideicomiso, ¿no? Estamos hablando de 2 meses sí. Atrás, se hizo un fideicomiso de apuro para la plata de los cuarentones, y entiendan bien lo que estoy diciendo. La audiencia sabrá, y si no, volvemos a reiterar, los trabajadores comprendidos entre los 40 y 49 años tuvieron la posibilidad hasta el 30 de noviembre de desafectarse del artículo 8, que es el artículo 8 el que divide la aportación mitad para el BPS y mitad para la SAFAP. Esos trabajadores que no ganaran, que ganaran menos de 78.000 pesos, podían optar por desafectarse del artículo 8, con lo cual en los hechos, si bien sigue afiliado a la SAFAP, en los hechos todos sus aportes quedan en el BPS. ¿Qué pasó con eso? Como vieron que miles y miles de trabajadores, no todos los que tendrían que haberse agendado, pero miles de trabajadores se agendaron en el BPS para salir de la SAFAP al BPS y vieron sí. Que iba a ser un dinero muy importante que tenían que transferir de la SAFAP al BPS, ¿qué hicieron? Generaron un fideicomiso que está vigente, que está votado, para manejar, para administrar, como se hizo con los cincuentones, la plata de los cuarentones. Porque si no, de otra manera, ahí sí, sí. Cuando la persona se desafecta al artículo 8, la SAFAP tenían que entregar inmediatamente la plata al BPS, plata que no tienen, porque está invertida. Está claro. Entonces generaron fideicomiso. Esos mismos legisladores que salen a hablar de que el fideicomiso, esto, a poner dudas sobre una herramienta que es absolutamente transparente, que está condicionada, que está acotada. Un fideicomiso no puede hacer lo que se le antoja. Cuando se crea un fideicomiso, que además, decirle, cuando termino la frase, cuando se crea un fideicomiso se lo crea con determinadas condiciones que no puede administrar ni hacer más nada que no sea lo que se votó. Y, señores, el fideicomiso lo vota el Parlamento uruguayo. Está claro. Por lo tanto, esos que dicen que se le van a robar la plata están diciendo que capaz que van a hacer una ley para robarle la plata a los trabajadores, porque el fideicomiso lo vota el Parlamento. No lo vota el PCNT, no lo hace esos disparates que han dicho. Eso va por la vía legislativa y en la papeleta está bien clarito, se le da 24 meses de plazo al Parlamento para que reglamente, para que haga el referéndum. O sea que acá más transparencia no podemos. No. Leo estos dos mensajes. Buen día, compañeros, dice Pablo de Progreso. Feliz año, un lujo, Marita, y si por favor podría recordar a los compañeros que el BPS nunca va a dejar de existir, porque el responsable es el Estado. Porque hay gente que dice que el BPS no tiene para sustentar obligación del pueblo. Según entendí, eso no es verdad, dice Pablo. Y Roberto, buen día, consulta Marita. Yo me fui de la FAP en 2018 por la ley de los cincuentones. Ese dinero, que era de casi 2 millones, ya está en el BPS. Gracias y saludos, Roberto. Está muy bien que los oyentes recurran a preguntarle a Marita cosas que son básicas para salir a buscar las firmas, para contestarle a un familiar que uno le pide la firma y te dice algo, bueno, ¿cómo le contestás? Y nos dice Roberto, dice que recién había preguntado, ¿no? La Plata dice que ya se había ido de la SAFAP en el 2018 con los cincuentones. Ese dinero, que era de casi 2 millones, él nos dice, no lo afirmo, quiero saber si el dinero está ya en el BPS, no había sido claro en el mensaje. Sí, bueno, muy buena la aclaración, porque igual que mi plata, Rodolfo, y la de muchos cincuentones, aún está siendo administrada por el fideicomiso que está en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Lo que sí está en tu historia laboral, como la mía, como la de todos los trabajadores, es la información. Esos 2 millones de pesos figuran, en tu caso, figuraron en la historia laboral porque se traspasó toda, que es lo que nosotros pretendemos en este plebiscito, que se traspase la información de todos los aportes que hubo a la SAFAP como si hubieran sido al BPS. Entonces el BPS te jubiló a vos, me jubiló a mí, a todos los que nos jubilamos por el BPS con mejor jubilación, porque tuvieron en cuenta en la historia laboral, que es lo que figura realmente, los aportes. Y lo otro creo que era Pablo, no, Pablo, lo que habla Pablo, que es una mentira mil veces dicha, el BPS no, primero, no es verdad que el BPS sea deficitario. ¿Por qué? Porque es como decir que las escuelas, que los hospitales son deficitarios. Si lo vemos desde el punto de vista económico, porque sale plata y prácticamente no entra, desde ese punto de vista, claros que serían deficitarios, pero nadie sale a decir, bueno, miren, no inauguramos hospitales porque es deficitario, porque nos cuesta plata y nosotros realmente no estamos cobrando a la gente. Entonces, el BPS no solamente por eso, porque además administra un derecho humano fundamental y tiene obligación, y así lo dice, hay que aclarar esto, el artículo 67 de la Constitución, que nosotros con este plebiscito, digamos, lo agrandamos, lo mejoramos, ya establece que es el BPS que va a administrar la seguridad social en todo el país. El artículo 67, que es el que nosotros claro. Ahora lo profundizamos, establecemos, como está establecido en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, no puede hablarse acá de que es un costo, que es deficitario. Pero si vamos a los números, y Pablo, les doy a todos los compañeros un argumento, si vamos a los números, el BPS recibe aproximadamente, porque según los años, aproximadamente anualmente recibe unos $600 millones de asistencia financiera, y a su vez se van para la SAFAP $1,280 millones que el BPS recauda y pasa para la SAFAP. Ahí nomás ya damos cuenta que más del doble de lo que recibe el BPS se va para la SAFAP. Pero en esos $600 millones que recibe el BPS, no olvidemos que el BPS cubre un montón de prestaciones que no son contributivas. Claro. Las asignaciones familiares, los seguros de paro, los seguros por enfermedad, las licencias por maternidad, los lentes, las viviendas para jubilados, toda la atención a la discapacidad, que esa atención personalizada que hace el BPS no lo hace ninguna otra institución, ni pública ni privada, en este país. Todo eso, nadie contribuye, sí. Nadie, ni empresas, ni nada. Entonces es el Estado, a través de la asistencia financiera al BPS, que cubre esas prestaciones. No significa que esos $600 millones, que lo toman como déficit y no es, sea para jubilaciones y pensiones. Las jubilaciones y pensiones prácticamente están cubiertas por los aportes, sobre todo de los trabajadores y de la parte de las empresas. Está prácticamente cubierto. Así que acá esa mentira de que el BPS es deficitario no lo es. En esos $600 millones, aproximadamente casi 300 millones de dólares de esa asistencia financiera tiene que cubrirse porque hay 300 millones de dólares que no entran al BPS y debieran entrar vía exoneraciones patronales que los distintos gobiernos hacen y se lo adjudican al BPS como pérdida cuando debieran adjudicarlo por, en todo caso a rentas generales porque son los distintos gobiernos que exoneran a piacere y según sus criterios a las distintas empresas que generalmente responden al gran capital. Así que hay que revertir esas mentiras, el BPS no va a explotar, no va a desaparecer, no es deficitario, va a seguir existiendo como existió casi 100 años antes de que existieran las AFAP, ha sobrevivido a pesar de las AFAP y a pesar de todos los recortes que se han hecho en lo que estamos hablando, ¿no? Los que debieran aportar a la seguridad social y no aportan. Tenemos que hablar también de los que ganan más de 236 mil pesos, que corresponden al 1% más rico del país, no aportan un solo peso después de los 236 mil pesos. De ahí, si eliminamos las AFAP, el presidente de la República, todos los legisladores, los directores, todos los gerentes de grandes empresas van a tener que aportar por la totalidad de su sueldo, como hacemos cualquier hijo de vecino. Así que, si hablamos de números, si hablamos de derechos, estamos recontrasobrados en el BPS. Marita, en esto de los ataques que ha recibido en los últimos tiempos en la campaña, ¿no?, por el plebiscito, hay que recordar, por ejemplo, esto que se dio, que el Mondes puso un aviso con mucho esfuerzo, además, por todo lo que implica en cuanto a recursos, en una de las transmisiones deportivas más populares, que es la de Kessman, la de Alberto Kessman en Radio Universal, con unas pequeñas frases convocando a firmar, y a la semana siguiente, esto fue en las finales del campeonato uruguayo, y a la semana siguiente apareció una propaganda de Gandini en contra, ¿no?, que no le saquen los ahorros y eso. Pero además, el pasado jueves en la edición de búsqueda, en la última del año de búsqueda, aparece una larga entrevista al expresidente Mujica, que nadie puede dudar el peso que tiene en la interna, su opinión, en la interna del Frente Amplio, en fin, y le preguntan en particular, él dice en una pregunta, metieron los plebiscitos y le abrieron la puerta al presidente para que salga a competir, como el hecho de hacer campaña por un plebiscito está trayendo a la calle Pou a que pueda participar en la campaña electoral, ¿no? Entonces le preguntan, ¿por eso está en contra de los plebiscitos? Y entre otras cosas dice que es una falta de respeto a la gente, porque dice, los plebiscitos si pudiera los pongo aparte de las elecciones, ¿no? Es una falta de respeto a la gente porque no se pueden amontonar todos esos problemas como para que la gente pueda decidir con una visión clara. Y le hacen notar que el Frente Amplio está dividido en el tema de la seguridad social. Y Mujica responde, siempre dije que creo que cuando la gente llega a los 60 se debería poder jubilar. Pero acá también juega la libertad, dice, ahí aparece el concepto de libertad que está tan de moda, ¿no? Porque el estado de salud es distinto y los trabajos son distintos. Yo tengo 88 años y ando en el tractor, dice Mujica. Al contrario, que te condenen a ser un jubilado inactivo, que no puedas hacer nada, es un desastre. Ojalá pudiéramos trabajar hasta morir, dice. Ojalá que la salud nos lo permitiera. Pero hay trabajos en que es imposible porque son duros por naturaleza y hay trabajos mucho más intelectuales en los que sí se puede trabajar. Y aclara que no firmó. De entrada dije lo que pensaba. Hicimos un plenario público nacional y decidimos ahí. Bueno, la verdad que para contestarle esos disparates a Mujica precisaríamos otro programa, pero voy a tratar de ser bien breve. Primero que miente descaradamente en esa nota, porque el plebiscito, la papeleta que nosotros proponemos, no condena a nadie. Él está condenando. Él, sobre todo él, está condenando a la gente a trabajar más, porque hay que decirle a la audiencia que fue de los primeros que empezó a decir que vivíamos más y teníamos que jubilarnos. Él le dio el pie a toda la derecha para hacer esta reforma regresiva. El trabajador, primero, que el que habla de libertad, habría que hablar, yo hace muchos años, ¿no?, que dudo si alguna vez Mujica fue de izquierda, porque realmente tiene conceptos absolutamente reaccionarios y de derecha. Y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Así que sí. La verdad que no me gustaría hablar con él, pero si precisa que le aclare, encantadísima. La papeleta dice claramente que la persona, el trabajador, va a tener derecho a jubilarse a los 60 años. No está condenado, como dice él, a jubilarse. ¿Y por qué habla de estar condenado a jubilarse? ¿Qué concepto tiene él de vida? Él tiene un concepto capitalista y esclavista, porque se ve que cree que el ser humano, él como ahora está trabajando después de toda la vida de no trabajar, ¿no? De dedicarse a jugar a la revolución, bueno, ahora está trabajando en el tractor, bueno, viva la cara de él, porque se ve que está bastante aburrido y sale a decir esos disparates. La gente, que se ponga en lugar de la gente, realmente, no de boca, la gente, nosotros, yo que he trabajado en el BPS, sabemos cómo llegan muchísimos trabajadores a los 60 años a trabajarse. ¿Cómo llegan? Que hable de los trabajadores, de los arroceros, ¿no? Como Julio González, que hable de un montón de trabajadores que tienen enfermedades domésticas, un montón de trabajadores que están, que además él, como gente que se supone de izquierda, tendría que estar luchando en un mundo globalizado, con la inteligencia artificial, con todo eso que él habla y se llena la boca. En realidad tendríamos que trabajar menos, menos horas y menos años. Eso es lo que deberíamos esperar de una persona que se considere revolucionario. Así que la papeleta, contestarle a él, otro disparate, que le asustan y sacaría los plebiscitos. Decirle a Mujica que en nuestro país... Pero pondría aparte, dice, porque aparte se amontonan todos esos problemas como para que la gente pueda decidir con una visión clara, dice. Bueno, que haga una reforma constitucional, porque los plebiscitos junto con las elecciones lo marca la Constitución de la República. No es un capricho del Monde ni de nadie. Lo dice el artículo 331 de la Constitución. Entonces, si él quiere ponerlos aparte, que haga una reforma constitucional. Pero además, ¿a qué le tiene miedo Mujica? ¿La democracia? Porque un plebiscito es la democracia directa, es consultarle a la gente qué es lo que quiere para su vida, qué políticas, qué gestión política quiere de los políticos que están al frente. Y si hay plebiscito, la primera conclusión que hay que sacar, que también lo decía el doctor Juan Cereta, es que si hay un plebiscito y si hay dos, si hay tres, si hay cuatro, es porque el sistema político no está respondiendo a las verdaderas necesidades de la gente. Entonces, lo que yo interpreto de ahí es que él le está faltando respeto a la gente y a la democracia. Se ve que no le gusta la democracia, mucho menos la democracia directa. Le gusta la democracia esa de los acuerdos políticos, ¿no? El intercambio de figuritas en el Parlamento. Yo te voto una cosa, vos me votás otra, y todo en contra de la gente. Así que la verdad que haría bien en seguir en el tractor haciendo algo productivo para la gente, ¿no? Y dejar de decir declaraciones que son lamentables. Es lamentable y repudiable que no firmen, porque si vamos a suponer que no votara el plebiscito, debería firmar, si se considera demócrata, para habilitar que la gente se exprese. Porque lo que está diciendo Mujica en contra de un plebiscito es evitar que la gente se exprese. El plebiscito habilita que haya una votación, una democracia directa. O sea, después saldrá o no saldrá por la conciencia de la gente. Pero además, no tocar a las AFAP, no decir claramente que el sistema de seguridad social tiene otros mecanismos, que jamás lo escuché decir, solo escuché decir que la gente tiene que trabajar más, que vivimos más, entonces tenemos que trabajar más, y no se le cae una palabra a favor del derecho de la gente, y bueno, está clarito lo que piensa Mujica. Silvia del Cordón dice que felicita a Marita y suscribe todo lo que dice. Mujica Cordano se afilia a la tesis de la derecha, entre comillas, ustedes nos votan y nosotros gobernamos por ustedes, dice Silvia. Después hay mensaje de Beloki de Flores. Buenos días, quisiera saber hasta qué fecha hay tiempo para cambiarse de la SAFAP para el BPS. Gracias y saludos. Ya marchó, ¿no? Ya está, fue hasta el 30 de noviembre. Exactamente, se dijo mucho. Juan de Sangrilá dice esto. Buen día, gente. Bueno, que tengamos un muy buen año, que se vayan pudiendo solucionar los problemas. Muy claro, como siempre. Lo que digo es, pido una puntualización, es cuando se habla de que se asiste con 600, que se da un déficit de 1.200, que se diga la unidad de tiempo. Son 600 millones por mes, son 600 millones por año, para poderlo dimensionar un poco mejor. Un abrazo grande para todos y bueno, vamos arriba. Juan de Sangrilá. Muy bien. Sí, Juan, gracias por el mensaje. Creo que lo dije, pero vamos a puntualizar. Es anual y eso está en el presupuesto anual del BPS, son datos oficiales para el que los quiera buscar. Es muy bien. 600 millones de dólares anuales de asistencia financiera, desterremos la palabra déficit, y 1.280 millones, 3 millones de dólares por día que pasa el BPS a la SAFAP anualmente. Perdón, dice Pablo, ¿es verdad que el Frente Amplio fue el que bajó los aportes patronales? Gracias y gracias a Marita. Sí, es verdad, en la reforma tributaria de 2007 se bajó del 12,5%, que hasta ese momento fueron del 15%, después se bajaron en el periodo de Valle a 12,5% y el Frente Amplio los bajó al 7,5%, único país del mundo donde los aportes patronales son la mitad de los aportes de los trabajadores. Otro oyente que no pone el nombre dice, qué gran verdad dice esta señora sobre Mujica. Soy Frente Amplista, pero Mujica nunca me gustó. Sabemos cómo es Orsi Raíces Blancas. Es una vergüenza, gente del MPP no apoya el plebiscito. Roberto dice, bueno, en el BPS nadie me explicó lo del fideicomiso de la corporación. Yo firmé pensando que mi dinero ya iba al BPS. Quiero saber a dónde hay que ir, es mi dinero, son mis ahorros, me engañaron, disculpen, pero necesito una respuesta. Me voy a enterar 5 años después. En 2028 estaba el Frente Amplio, ya estaban engañando a la gente, dice Roberto. ¿Será 2018? No sé. No, hay que aclarar, Roberto, ¿es Rodolfo? Roberto. Roberto, la plata, tu plata está en un fideicomiso que está administrado por el Estado y como expliqué hace un rato acá, como son están administrados, esa plata está invertida en cosas que había invertido la SAFAP, eso pasó al fideicomiso, la Corporación Nacional para el Desarrollo, y a medida que esas inversiones estén dando resultados, van al BPS, tu plata va a estar en el BPS, y de hecho es como si estuviera, porque seguramente tú cobras tu jubilación todos los meses sin problema. O sea, nadie te engañó. No explicaban, obviamente, un tema tan complejo como el plebiscito se explicaba por la prensa, por notas de prensa, pero cuando vas al BPS, lo único que hacías era elegir, o te quedás en la FAO o vas al BPS. Claro. Nada más. Pero tranquilo, porque la plata de los trabajadores que éramos de la SAFAP va a estar en el BPS. Está administrada, pero está en el BPS. No está más en las manos de la SAFAP. Claro. Bueno, Laura dice, buena jornada mañanas. A la experta en el BPS le preguntamos cómo se financiarían los futuros gobiernos de Uruguay sin la plata dulce de la SAFAP. Leo todos porque no nos va a dar el tiempo, me parece. Wilfredo dice, buenos días, compañeros de la prestigiosa 36 Centenario. Muy bueno lo de la compañera. Y lo de Mujica es lamentable. ¿Qué se puede esperar de este sujeto que ni educado para hablar es? Abrazo para Marita, dice Wilfredo. Cristina dice, yo a Mujica lo pongo a hacer producción por un año. La mayoría de las que trabajamos en la vestimenta paradas o en las líneas necesitamos prótesis de rodilla. Yo voto, trabajé 22 años, yo firmo, mejor jubilación. Santi, buenos días. Habría que levantar firmas para que Marita vaya a los canales 12, 10 y 4 a darles una charlita. Vamos con todo, vamos nosotros, Santi del Cerro y Mujica, un lobito vestido de cordero. Máximo del Cerro también, buenos días compañeros, qué hipócrita el personaje Mujica. ¿Cómo puede hablar de trabajo y seguridad social una persona que nunca trabajó en su vida, vivió toda la vida de garrón de sus padres, acuérdense, cuando no lo dejaron votar en las elecciones para elegir al representante del BPS por no tener aportes? Y Martín de Sayago nos manda una foto ya de otro tema que no tiene que ver con esto, pero podíamos seguir toda la mañana, ¿no? Alguna cosa de las todas, dos minutos, pobre Marita. Redondear en un tema que es muy importante, que algún oyente ahí lo nombró, cómo se financian los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos están a favor de la SAFAP? Y entonces, en contra de los trabajadores, es porque los 22.500 millones de dólares que manejan las AFAP, como ya hemos dicho acá, generalmente la mayor parte de, de las inversiones de las AFAP es en deuda pública. Los distintos gobiernos, ellos tienen un nombre, es plata caliente, sí, caja caliente, algo así le llaman, porque los gobiernos de turno, sea del signo que sea, le piden plata a las AFAP, tienen plata para sus proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Esos préstamos que quedan dentro de Uruguay porque se lo piden las AFAP disimulan la deuda externa. Obviamente que generan deuda externa porque van a seguir pidiéndole al FMI, a otros organismos internacionales, pero le piden menos porque tienen la plata de las AFAP, o sea, de los trabajadores, adentro. Eso a su vez trae otras consecuencias, que es que al pedir menos plata, aparentemente tener menos deuda externa, las calificadoras de riesgo califican bien a Uruguay. Y eso se comprueba porque cuando estaba en el Parlamento votándose esta reforma nefasta que se votó en mayo, las calificadoras de riesgo hicieron una amenaza pública, salió en los medios de prensa, advirtiendo que si no se votaba la reforma de la Seguridad Social, las calificadoras de riesgos iban a cambiar su nota a Uruguay, con sí, una clara sí, amenaza. Eso está, hay que buscarlo, está escrito. Pero para los oyentes decirle, las AFAP es una gran estafa con la plata de los trabajadores, pero los cómplices de esa estafa son los gobiernos sí, de turno, porque utilizan esa plata de los trabajadores ejerciendo una, para mi criterio, una sobreexplotación, o sea, a la explotación que todos los trabajadores tenemos en nuestra vida laboral de parte de las patronales. El gobierno nos sobreexplota con la plata de nuestros ahorros jubilatorios y por eso defienden las AFAP. No les importa a ningún gobierno que esté defendiendo las AFAP, les importa y no quieren que salgan las AFAP porque es su fuente de recursos. Y hay que decirlo claramente, lisa y llanamente, lo defienden por eso. Acá ni siquiera hay ideología política, hay interés económico de utilizar la plata de los trabajadores para sus fines. Y bueno, si el trabajador cuando se jubila tiene, como tengo yo en mi cooperativa, un trabajador de AFE que trabajó más de 30 años en AFE en blanco y el BPS le paga 30.000 pesos y las AFAP 89 pesos, sí, sí, bueno, eso a los gobiernos que él ha votado también no les interesa. Entonces esa es la verdadera historia y es lo que hay que transparentar con este tema. Marita, nosotros te agradecemos mucho por venir y por aportar tanta información y tanto análisis, y por supuesto que ya estamos haciendo el compromiso para que este año tan particular nos acerque más todavía para bien de todos nosotros, ¿no? Porque esto es para bien de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo y en nombre de todos los compañeros del Monde, muchas gracias a la audiencia, a redoblar los esfuerzos, que bueno, empezamos por la Seguridad Social y miren todo lo que desvelamos, todas las caretas que se caen, cómo no será con cada uno de los otros temas que nos preocupan como sociedad, ¿no? Un abrazo a todos y un gran año. Y van a seguir, están saludándote, Marta Silva dice gracias por ser tan clara en todo, incluso con Mujica, y bueno, y agrega, dice que vos dijiste clarito lo que ella piensa, y Gerardo y Alicia, que están muy agradecidos, mandan saludos a la gran, sabia y justa compañera Marita.